Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles, al Casimoto. ¿Cómo estamos, chicos? Ay, que no me va el botón. Hola, buenas tardes. No son malas. Todavía no ha llegado el calor sofocante, por lo tanto se lleva bien. Claro. Se lleva bien, buen tiempo, buen clima. Sí, señor. Venimos después de una semanita de ausencia, que estuvimos de parón obligado porque, claro... Hombre, obligado. Venían los dioses del metal aquí al lado. A claro. Pamplona, que es como un barrio de Zaragoza, y claro, pues eso hay que irse. Así que, está aquí al lado, lo digo lo del barrio, que aquí la productora, que la tengo a mi derecha, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Pone cara de asombro, diciendo, joder, lo que ha dicho. Pamplona, un barrio de Zaragoza, que lo digo porque está aquí. Es Pasa Barco Sur. Está aquí, claro, Pasa Barco Sur, está ahí. Que tiras una piedra y si la tiras con rasmia, igual te pasas. Claro. Bueno, que nosotros no nos enrollamos más, que sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. El fin justifica los medios, así se titula este tema, The End Justifies, que tras una semana de ausencia por fuerza mayor, precisamente por lo que precisamente cuenta este tema, el fin justifica los medios, venían los Metal Gods, los dioses del metal, y no había que fallar. Ahí estuvimos. ¿Pero quién en Pamplona? ¿Quién vino? Vino Judas Priest, estuvimos viendo a Saxon, Judas Priest, Urea, Egipto, vaya tres bandazas. Tres bandas veteranas, yo no sé, entre las tres bandas más de 150 años de historia. Sí. Porque brincan las cinco décadas cada uno, ¿eh? O sea, es impresionante lo que pudimos ver en el Navarra Arena el pasado sábado en Pamplona. Impresionante. Bueno, el caso es que regresamos con fuerza, como lo que imprime el nuevo trabajo de los poderosos Hammerfall. Tema que le gusta a la productora. Que va a decir, sí, este tema me gusta. Poco que decir al respecto, apenas un año escaso después de su anterior obra, la banda liderada por la carismática voz de Joaquín Cans y la guitarra y talento de Oscar Dronjak, regresa con el que será el 13º trabajo de estudio de la banda. Avenged the Fallen es su título, y con él regresan de nuevo a la que es su casa, Nuclear Blast, que el próximo 9 de agosto lo pondrá en circulación. De dicho trabajo, os hemos dejado para empezar un trepidante The End Justifies, tal como acabo de deciros, uno de los adelantos de esa nueva obra firmada por los suecos de Hammerfall, Kasimoto. Me llama mucho la atención la portada, muy de cómic. Muy de Manowar, o sea, perdón, muy Manowar, muy Hammerfall. Muy Hammerfall, o sea, lleva a Héctor, que es el guerrero este ya típico y clásico de todas las portadas, sí, de Hammerfall. Saludamos a Javi Retro, que acaba de hacer acto de presencia. Bueno. También había entrado justo nada más arrancar el programa nuestro amigo Pequeño Ternasco, que no sé por dónde para, pero bueno, luego le saludamos. Estará fumándose un piti. Bueno, Kasimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadaonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la mejor plataforma radio rock online, que te puedes echar a la oreja con la mayor cantidad, correcto, de programas en, sí, parrilla, sí, sí, todos, sí, en, sí, tu, sí, idioma, todos de la música que te mola, todos con un rollazo increíble. ¿Qué más puedes pedir? Pues nada, aquí, que lo estén echando todo el rato. Es que lo están echando todo lo el rato. Lo están echando todo el rato, sí, señor. ¿Ahora qué? Hammerfall Forever, nos dicen desde el Comando No Barris, nuestro amigo José Luis, desde Barcelona, el martillo del metal. Sí, señor, así es, sin duda alguna. Bueno, y que dicen, nos especifican que harán gira con Powerwolf. Bueno, pues muchas gracias por el detalle. Recordamos también, Kasimoto, las redifusiones. Redifusiones en Radio Mai los lunes. Espera, el review. Redifusiones los viernes en Radio Mai de 10 a 12 del mediodía, y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, y en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios, por supuesto, para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Recuerdo también que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, vamos a saludar por ahí, hemos saludado a nuestros amigos del Comando Nou Barris, desde el barrio de Horta de Barcelona. Saludamos a Samuelito el Canario, el surfero rockero. Sí, señor. Imagino, que de tanto surfear, aquello se le va a quedar como una paparruga. Le dice que si ya hemos ido al cine a ver el concierto de Ghost. Pues yo ahora me entero que Ghost hacía un concierto que se retransmitía en el cine. Claro, bueno. sería un concierto no. Phantom. Claro. Aquí está mi zurda haciendo. Lo va a emitir, bueno, Iker Jiménez. Haciendo halago a esa esencia malífica que siempre ha tenido. No estaba echando un piti, ¿eh? No, estaba dejando un presente en forma de reforestación aromática. Aromática, sí, o lo que se llama plantar un pino. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Que aproveche, que aproveche. Gracias, gracias. Saludamos. Ha sido un desaproveche, más bien. Saludamos a nuestra amiga Leti, la piratilla. Leti, un abrazo. Helen guapa te dice por ahí. Temazo, José. Gracias, gracias. Para empezar, a otra que le gusta el inicio. Muy bien, me encanta cuando os gustan las cosas. Y nuestro compañero David Vampiro, que también nos saluda, que también nos está escuchando. Pues bueno, y si no os gusta, les da igual. Sí. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Oye, ¿me pondrás un temica de los Alduye? Pues no, va a ser que no. Desde hace cosa de un lustro, el dúo compuesto por el guitarra Lars Chris y la prodigiosa voz de Nils Patrick Johansson han estado funcionando a base de sacar singles. Lion Share, después de haber publicado 6 trabajos de estudio, han realizado un total de 18 sencillos. El último de ellos vio la luz el pasado mes de mayo. Y es el vocalista de otras bandas como Astral 2 el que nos dice que este nuevo tema es la nueva propuesta del verano. Dice que es un himno turboalimentado que exige que lo pongas a toda hostia, como hacían los discos antaño. ¿Te acuerdas que ponía el refrán que decía: es conveniente escucharlo a todo volumen? Claro. Bueno, pues hecho. Pues yo lo voy a poner como a mí me dé la gana. Por supuesto, no vamos a joder aquí el... Ideal para viajar en coche como para escucharlo en una fiesta en la playa. Olvídate de las barbacoas del Chayán o de los Despacitos y demás basuras veraniegas. Y enchúfate este We Will Rock, que es el tema ideal para poner de las pilas este veranito, a ritmo de Lion's Share. ¿Esto de Lion's Share que es león compartido o...? The gods we hold must rise in a final sacrifice. Madre mía, qué pepinazo de tema el que se han marcado los señores de Lion's Air. La banda, bueno, la banda realmente es un binomio, dos tíos, un dúo, un dueto formado por la que es... Amigos y residentes en León, lo de ahí, lo de León a medias. Lo del León compartido. El, como bien he dicho, Nils Patrick Johansson, vocalista de Astral Wars o de Civil War. Bueno, pues te, desde hace muchos años comparte y da forma a, esta, a este proyecto como Lion's Air. Bueno, heavy power metal realmente brutal, maravilloso. Me encanta esta banda ahí también. Resultó. Su nuevo, de hecho, llevan desde, desde hace unos años ya, como bien he dicho, desde hace 5 años o un poquito más, funcionando solo a base de singles, tío. Han sido 18 los singles que han sacado desde entonces. Y este ¿cuánto último, tiempo dices que van funcionando? Bueno, pues desde mediados de los 90. Joder, 96, pues sí que son 97. Unos adelantados a su tiempo, pues, porque ahora es lo que va haciendo la gente, ¿no? Lo de solo los singles. Sí, sí. Bueno, a ver, estos tíos ya sacaron 2 EP, 6 discos completos. Y desde hace 5 o 6 años, pues funcionan a base de singles. Entonces se han apuntado a la moda, vale. Sí, se han apuntado a la moda, sí, señor. Pues bueno, We Will Rock era el tema, el nuevo single de Lion's Air. Y vamos con lo nuevo de otro binomio. Otro binomio que es oro puro. Como me gusta, como, le ha, como el que ha formado por, el que está formado por Jonati, el teclista de los nórdicos Heat, que aquí se hace cargo de toda la instrumentación. O sea, que sería un Burzum si no fuera porque tiene otro fulano al lado cantando. Y ojito que fulano, tenemos nada menos que a Nils Molin, vocalista de dos bandas grandes allá en Suecia, como son Amarance y o Dynasty. Y los Pet Shop Boys. No, los Pet Shop Boys no, eso es lo del pecho ya para otro, pa es otro rollo. Amarance o Dynasty. En estas dos bandas toca y canta, perdón, pone voz Nils Molin. Juntos han formado, bueno, formaron hace ahora 4 años un nuevo proyecto denominado New Horizon, donde los, las connotaciones melódicas de las bandas en las que militan toman, pues eso, unas connotaciones mucho más cercanas al power metal, pero sin perder en ningún momento esa pasión por la melodía y por esos estribillos hipnóticos que te animan a cantar con ellos. Tras un impresionante debut, un álbum debut firmado hace 2 años con Frontiers Music, la escudería italiana puso en las tiendas la semana pasada este Conquerors, un segundo trabajo que te conquistará, sin duda. Si te gusta esta boquita mía que Dios me ha dado ahí. Si te gusta el metal más melódico y poderoso. Joder, no sé cómo tengo la lengüecilla, tío. ¿Dónde la abre mi tío? Melódico. Melódico. Algo que podemos aseverar con temas. Estás concretamente un poco. Algo que podemos aseverar con temas como este Fallout War, que extraemos de lo nuevo de este dueto nórdico llamado, como bien he dicho, New Horizon. Madre mía del amor hermoso, qué bozarrón tiene Nils Molin. Cómo me mola este fulano. New Horizons, su nuevo disco titulado Conquerors, te conquistará sin duda alguna, si no el corazón, por lo menos la oreja, que es lo que ha hecho conmigo. Fallout War era el tema que acabas de escuchar. Impresionante. Qué fusión, qué dos fulanos, Jonathy y Nils Molin, juntos para dar forma a este nuevo horizonte. Jonathy y Nils Molin allí, ¿verdad? Le hacen gracia los nombres, ¿eh? Claro, están cada uno en su sitio, Jonathy y el otro al otro lado. Jonathy y tú a mí. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas. Nos vamos hasta el Brasil para conocer la ópera prima de una banda que fusiona a la perfección el power metal y el progresivo, añadiendo incluso algo de percusión típica de su localidad, Salvador de Bahía. Este trabajo lleva por título The Harp. The Harp, que creo que es armónica, ¿no? Por lo menos así no, se llama. No será arpa, no tengo ni idea. Y para el mismo han contado con diversas colaboraciones de paisanos suyos que han formado parte de Angra, Shaman o Wasp. Ojito, amén. De la voz de Jeff Scott Soto, que aquí hace dueto con Lucas de Ouro, vocalista de estos Auro Control, banda carioca que debutó el pasado 31 de mayo con el sello Rock Shots Records, y de cuyo debut os dejamos, tal y como hemos prometido, pues ese tema a medias con Jeff Scott Soto. Ese tema se titula Not Alone y suena así de bien. Recuerda, estos tipos son cariocas, ellos del Brasil, y se llaman Auro Control. We'll be right back. Impresionante la voz de Jeff Scott Soto, siempre dando ese particular color que tiene ese vozarrón del norteamericano. Bueno, No Talón es el norteamericano, no, puertorriqueño. Puertorriqueño Jeff Scott Soto. Eso sí, nacionalizado yankee desde hace muchos años. Eurocontrol, así se llaman estos brasileños, cuyo nuevo álbum debut se titula The Harp, del cual hemos extraído pues este tema. Que será, están solitos. Será... No, norteamericano no estaba mal dicho, ¿eh? A un canadiense le puede decir norteamericano, a un mexicano, a un montón de gente le puede decir norteamericano. Sí, bueno, sí, que se... Que la traducción de ARP será el arpa, porque la portada es un fénix encima de un arpa cogiéndolo con las garras, así que... Qué grande, cómo se fijan el detalle, ¿eh? Yo no me había dado cuenta. Casimoto está aquí, está hecho un lince. Nos hemos sobrepasando minutitos, la primera media hora de emisión. Vamos a recordar ese número de teléfono, Casimoto. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados. De 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de este hombre que tengo a mi zurda. ¿Qué te va a decir el Casimoto? Claro que sí, asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la mejor plataforma radio rock online, con la mayor cantidad de programas en parrilla, todos en tu idioma, todos del género que te mola, todos con un rollazo de mil pares de cojones, y lo único que puedes añadir a todo esto, que es 24/7, ¿qué más puedes pedir? A todas horas, sí señor. Me lo voy a llevar a vivir a San Pedro Casimoto para que me haga estas cuñas, esta josica, que ojo, esta josica. Ojo, y las redifusiones. Y redifusiones en Radio Mae los viernes de 10 a 12 del mediodía. Empezamos con el almuerzo, acabamos con el vermú. Y es, luego el lunes a las 7 de la mañana empezamos en Asalto Mata Radio Rock para empezar la semanita de puta madre. Con y luego alegría, pegando botes. Eso es. En la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo. Espera que me arranque. Toma ahí. Con las 5 de la tarde, Ciudad de México. Ya te ayuda. Eso es. Y todos estos horarios, menos una horita para el archipiélago canario. Y recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Un audio que va incluido en un podcast que está metido en un articulito que nos maqueta todas las semanas Rosita Rosales, ¿verdad? Bueno, ¿eh? Lo maqueto yo, pero, lo maqueto yo, pero bueno, es igual. Bueno, es igual, bien, vale. Tanto monta tanto. Y tenemos a Rosita haciendo sus cositas, ¿no? Que también. Hombre, Rosa hace muchas cosas y más que va a hacer a partir de ahora. Porque vamos a tener más faena, pues va a tener que hacer bastante más cosas. Más cositas. Ahora ya sí que al unísono, a fuego. A las 7 de la mañana a empezar y hasta que se acabe el día. Son las 9. Como dicen los vascorros de Valdemar, a muerte. Ahí, venga, a tope. Eso dicen los vascorros de Valdemar, a muerte. A muerte. Muerte. Tenemos a alguien más escuchando por ahí que nos saluda. La productora va a saludarle. Sí, venga. Sí, sí, vamos a saludar también a Marco Moriano. Bufete. Bueno, Bufete Moriano. Bufete Moriano. Y a Susana. Sí, señor. Sí, sí. Ahí los tenemos. Bueno, vamos a continuar con más cositas. Yo quiero conocer al Bufete. Si me hace una gracia lo de Bufete. A mí me sale Marco más. No tiene cara de culo, si vas por ahí que no... Pero no, yo no lo sé, si el bote se lo habéis puesto vosotros. A mí lo que me hace gracia... No, se lo puso... Y supongo que él también, porque si no, no se lo diríais. Se lo ha ganado él solo. Se lo ha ganado él solo. Sí, porque tiene la costumbre, la sana costumbre de llamarnos Bufetes a todo el mundo. Ah, vale. ¿Qué pasa, Bufete? Pues se ha ganado. Pues claro, con lo de Bufete para él, claro, sí. Bueno, tras una promesa... El armero, porque es el armero, si no ahora mismo sería el fulano. Sí. Tras una promesa en el Prog Power, vamos con el nuevo trabajo de una de las bandas más veteranas y admiradas dentro del género. Y es que la banda liderada por Thomas Englund puso en el mercado nuevo trabajo la semana pasada. Theories of Emptiness se titula. Y es el 14º trabajo de estudio ya para los suecos. Estamos ante un álbum que innova en muchos puntos, pero manteniendo siempre esa esencia primigenia de la banda, algo que saben apreciar en su tierra natal, donde su anterior álbum alcanzaron el número 3 en las listas de ventas de Suecia. Igual que aquí, Sí, lo mismo. ¿Te imaginas, no? Aquí que el progresivo, aquí el power pro. Hombre, aquí menos mal que tenemos a Los Ángeles a partir de que cuando sacan arrasan. Disco arrasan, exactamente. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno, algo, como bien he dicho, inimaginable en este país, que un género como el progresivo pues alcance esas cotas, un podio, las listas de ventas. El disco vuelve a estar avalado por un sello como es Napalm Records, y del mismo nos vamos a quedar con Falling From The Sun, un compendio de pesadez amenizada con unos teclados fascinantes y unas partes instrumentales realmente impredecibles, además de ser el tema que abre lo nuevo, el nuevo trabajo de los suecos Evergrey. Qué maravilla siempre escuchar la voz de Thomas Englund. Y qué bien arropado está, bien. Qué musicazos lleva siempre alrededor de él. Maravilloso, sin duda. Bufete Moriano, que al final le va a pillar gustillo a esto del progresivo, ¿eh? Se enganchó hace no mucho con No te dejes atraer. Ay, sí, señor. Nos manda lo que está comiendo. Dice arroz con tacos de pavo y verduras, toquecito picante a lo bufete. Muy bien, que aproveche, Morianos. Morianos House. No sé qué ha dicho del Progressive. Bueno, vamos a... que le vamos a recomendar algo, una banda nueva de Progressive, dice. Bueno. Bueno, nos vamos a adentrar en la zona dura del programa y arrancamos de la forma más oscura, con el debut de una banda formada en Grecia por la guitarra de Mikaelis Galiatsos, un tipo que ha formado parte de bandas veteranas como Blind Justice, Snowblind o Nightfall. Banda esta de la que también cuenta con la otra guitarra, a cargo de Jim Agelopoulos. A la voz cuenta con Kostas Katoikos, un tipo que ha formado parte de bandas como Sorrowful Angels o Blues on Death, entre otras. Ibris Nemesis Death es el título de una ópera prima en donde se, bueno, te remonta a la escena griega de los primeros 90s, donde asomaban la cabeza grandes nombres a día de hoy como son Rotting Christ, Barra Throne of Septic Flesh. Y de esa tarjeta de presentación nos quedaremos con un temita que es este I'll Give You Hell, una pieza corta, oscura y directa que nos vale para conocer a estos griegos de nuevo cuño llamados Eons Aura. Lie, standing there. Algo así como te daré el infierno, ¿no? O algo así, el give you hell. Castiguito, te va a dar tu castiguito. Te va a dar pa'l pelo. Este es el tema que has escuchado incluido en Ibris. Nemesis Death, el nuevo trabajo, el debut de estos de esta banda Helena, que no tiene nada que ver con la productora, sino porque son griegos, llamados Eons Aura. Y bueno, tengo aquí a pequeño Sam, que ya sabes que siempre que viene me tiene que meter un petardo cruzado. Siempre me tiene que... venga, vamos, hazme hueco, hazme hueco. Te traigo siempre unas mierdas, mierdas, anda. A ver, ¿qué mierda me has traído hoy? Pues de mierda nada, Canelita, una nueva banda formada en un power trio de metal progresivo, prog metal, me indican, que se llaman Chemosphere. Chemosphere. Un power trio, como te digo, que debutan este año con un primer disco que se llama Atropos, 9 cortes, donde fusionan mucho riffs de metal extremo con secciones melódicas y que abarca un poco pues todo lo que ha sido el metal progresivo desde sus inicios hasta lo más moderno de ahora, ¿no? Beben un poco de todas las influencias. Son músicos, se ve, experimentados, sobre todo del trío hay dos que son más maduritos, vamos a decir, maduritos. El otro se le ve más joven. Y bueno, debutantes. Este viernes, no, el viernes anterior, ¿sí? Estrenaron su primer tema, que tiene por ahí el título Kashimoto. Sí. ¿Son chavales jovenzanos ya vienen dos más veteranos, supongo, de la escena alicantina, obviamente, y el otro más joven. No, tampoco es ningún niñato, pero más jovencito. Time won't last, ¿verdad? ¿Y eso de Chemosphere, cómo sería? ¿El miedo a un quemazón? No tengo ni idea. O una atmósfera. No tengo ni idea porque no he tenido ni oportunidad de entrevistarlos todavía, ni siquiera de hablar con ellos. Solamente he hablado con el manager, con su manager, que es el que los ha introducido en bandas asociadas. Y de hecho, estrenamos el tema este, creo que no sé si fue el martes o el miércoles, lo estrenamos. Yo digo más que nada porque como vienen del Levante, ya es, ahí les va mucho el socarrat ese. Bueno, la verdad es que la escena levantina, abarcando todo el Levante, tiene un montonazo de bandas de todos los estilos. Esta es la primera que nos llega en plan metal progresivo. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, que juzgue aquí el personal, que son los últimos y los que dan el veredicto. Las últimas y las que dan el veredicto. Pero yo creo que les van a gustar bastante estos Chemosphere, con el tema titulado Time Won't Last. Ala, que lo pone el Kashimoto desde allá. Venga, tira, dale play. We'll be right back. Bueno, ya lo teníamos. Chemosphere desde Orihuela, Alicante. Nos presentaban su debut, Atropos. Así se titula. Nuestra amiga Pica, el tema que habíamos escuchado, Time Won't Last. Algo así como que no quieren el último tiempo, el último momento. Bueno, pues nos dice nuestra amiga Piratilla Leti que menudos chutes estamos metiendo aquí en el día de hoy. Así que, bien, bien. Muy, me alegro de que te guste. Vamos con más cositas. Despojamos la oscuridad a los sonidos duros para conocer a otra banda debutante. En esta ocasión procedente de la localidad bávara de Würzburg, en Alemania, y que el pasado 17 de mayo ponían su primer disco al alcance de todos, y apenas una semana después arrasaban en el Desert Fest de Berlín, dando un show memorable donde no dejaron títere con cabeza. Estamos ante un trabajo totalmente autónomo en el que priman los riffs propios del thrash metal de la vieja escuela, pero aderezados con una mala leche propia del hardcore punk, lo que les acerca a un género como es el crossover. Scorch Souls es el título de dicho debut, con 7 cortes que sobrepasa por muy poquito la media hora de caos, muerte y una sádica pasión por la cerveza. O sea que en esto último coincidimos. Y nos quedamos con un tema como este, Closer to Death, que nos vale para conocer a esta formación teutona. ¡Que no tetona! ¡Que no tetona! Llamada Cerre. No te va a dejar. Cerre que cerre con la teutona. Cerre que cerre. O Sirri, ¿cómo se pronunciaría esto? ¿Tú que eres? ¿Qué? Teutón. Teutón que no tetón. Cerre. Anda. El último que cerre. Bueno, pues ahí lo tenemos desde la, bueno, la localidad bávara de Würzburg, en Alemania. Tenemos estos teutones, que no tetones, llamados Cerre. Vamos a continuar con más cositas. Hace nada vamos a conocer el primer adelanto de lo que será el nuevo disco de los iconos del thrash metal de Phoenix, Arizona, como son Flotsam and Jetsam, formación con 4 décadas de recorrido y donde su vocalista Eric Andrew Knudson, a sus 59 castañas, sigue manteniendo un chorro de voz prodigioso. El 16º trabajo estudio de la banda está fechado su lanzamiento para el 13 de septiembre. Llevará el título de I Am The Weapon y de la mano de AFM Records nos dejan un nuevo single que dice ser un puñetazo en la cara. Pero, eso sí, con melodía que se queda grabada a fuego, ¿eh? Sí. Vamos, que te pegan una hostia que te pone a bailar, ¿eh? Sí. Primal es ese nuevo adelanto de lo nuevo de los thrashers norteamericanos, Flotsam and Jetsam. Con esa premisa no sé si ponerlo. Dale ahí. These are Madre mía del amor hermoso, cómo suena lo nuevo de Flotsam and Jetsam. Otra banda. Me ha salido un moratón aquí en el carrillo. Con quemazón y todo. Con quemazón, los cinco dedos, marcados. Digo, no sé si eran los Flotsam and Jetsam o los Five Finger Death Punch. Me quedo con Flotsam and Jetsam, Sí, yo también. Yo también. I Am The Weapon, su nuevo trabajo. Nos adelantan un segundo sello, un segundo single del sello de FM Records, como es este Primal, el tema que acabas de escuchar. Y bueno, hemos sobrepasado en 6 minutitos el meridiano del programa Casimoto. Recordamos ese número de teléfono: 976-525-645. No sé qué me quiere decir. Bueno, recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, emitimos en riguroso directo. Que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Y que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás escuchar en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomay.com/inclinadoonline. La plataforma, la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco también la tenemos ahí, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online más grande, más completa, con la mayor cantidad de programas, todos en tu idioma. Todos del género que te mola. Todo como un rollazo de puta madre. Y 24 días a la semana. Al mes, 5 días al año, cada siglo, un millón de veces. 24 días a la semana, 7 horas al minuto. Maravilloso. Iba a coger carrerilla y ya le quitaba la faena aquí a Casimoto. Y bueno, las redifusiones en Radio Mae los viernes de 10 a 12 del mediodía y en Asalto Mata Radio Rock a las 7 de la mañana del lunes empezamos de puta madre. Y en la transición del jueves al viernes, 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad México del jueves. Y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario. Muy bien, y bueno, recordamos también que sin ninguna de estas oportunidades te va, pues No, hijo. Tan fuerte te han dado que no te sale nada, ¿o qué? Pues eso, que el puñetazo de los Flotsam. Eso. Que sin ninguna de estas opciones te viene bien, que ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Es muy pronunciación de Residencia de Ancianos, ¿verdad? Flotsam and Jetsam. Abuelo, ¿qué cenaste ayer? Flotsam and Jetsam. Después de tres... Pues que me dice Bufete Moriano por aquí, que me dice que según la Susi Caramelo, que todo este rollo que le suena igual, que escuchaba una canción que escuchabas todas. Pues bueno, pues ponte radio, ¿le? ¿Qué le vamos a hacer? Lo que hay, que esas son todas diferentes. Susi Caramelo no se escucha. Sí. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Después de tres décadas de inactividad, regresó otra banda veterana de la escena thrash norteamericana, surgida en la década, en la dorada de los 80, aunque ya casi finalizada esta. Pues el debut de la banda que nos ocupa es de 1989. El caso es que hace 4 años los californianos de Evil Death regresaron con nuevo trabajo. Y ahora, otros 4 años después, le dan continuidad con el que es el cuarto larga duración de la banda del vocalista Phil Flores. El no es hermano de Señoras y señores. No es de la, no pertenece a la familia folclórica de este país. Por cierto, como dato curioso, estás diciendo que se formaron en el 89. En ese año debutaron. Pues en ese año salió, creo que también, un año antes, el primer disco de Body Count. Tenía una canción que se llama así precisamente, Evil Death. Pues bueno, ¿coincidencias? ¿Coincidencias? ¿Quién lo sabe? Bueno. ¿No nos parece increíble, amigas y amigos? El caso es que Phil Flores nos dice que en este nuevo trabajo han abierto el sonido a otros estilos como el doom, el metal melódico o el heavy tradicional, pero sin perder esa esencia que han tenido siempre al thrash de la vieja escuela. Un álbum titulado Toxic Race, que como siempre va cargado de un alto contenido político y sociócrata. Un disco que vio la luz el pasado 24 de mayo con SPV Steam Hammer y del que os dejaremos una muestra con este Rising Fresh Hell, con el que celebramos un nuevo disco de los californianos Evil Death. Evil Death. We'll be right back. Bueno, se lo tenemos realmente grande, Evil Death, una de las grandes bandas del thrash. Bueno, no eran de las grandes, pero una de las bandas icónicas y veteranas del thrash metal norteamericano, bueno, los últimos compases de la década de los 80. Evil Death, que regresaron hace 4 años y ya han sacado dos discos desde su regreso. Este último lleva el título de Toxic Grace, vio la luz el pasado 24 de mayo y del mismo os hemos ofrecido un tema como este, Rising Fresh Hell. Saludamos a Roberto, que nos escucha desde Pila, que dice que se me atasca la lengua. Pues sí, es verdad, pues es que cuando llevas 4 latas de estas se te atasca todo. Ha puesto que cara que... Ni que las estuvieses masticando. Ha puesto cara a la productora como que de Pila. Es que igual no está en Epila, pero da igual. Bueno, sí, no, el epilano, es el epilano, el epilano. Vale, vale. Pero que las latas ni que las estuvieses masticando. Masticando las latas, ¿no? No, no las bueno, mastico. Bueno, pues si es de Pila, le vamos a, ¿cómo se llama? A un saludico para Eli Creator, que seguro que la conoce. Eli Creator. Hey, que es de Pila también. Ahora, pues que le salude también. Y que si es metalera, que escuche el programa. No, sí, claro que es metalera y te escucha. Claro, no te, lo que pasa es que no te quieres enterar, pero no me quiero, no me quiero enterar. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Teníamos descuidado un sello como Black Lodge Records, que tiene unos cuantos buenos e interesantes trabajos de estos meses atrás. Y uno de ellos es la segunda obra de unos suecos practicantes de un death melódico fuertemente inspirado por esos paisanos suyos de Göteborg, 2 décadas atrás. Y el propio Niklas Sandin de Dark Tranquility recomienda este trabajo. ¿Qué habrá visto? ¿Qué habrá visto la esencia del mal que me ha visto la chuleta? No, que va, no ha sido de verdad, ha sido de unos suecos practicantes. Digo, anda, y le dan al metal también. Igual era su profesión. Claro. Pues eso, practicantes de un death melódico. No, perfecto, no, perfecto. Si está bien, a ver, que no es error tuyo, que es mi mente deforme. De repente oyes cosas y escuchas otras. Es la esencia del mal. A mí el practicante de pequeña me da mucho miedo. A mí, un pavor. Pavor, pues como las bandas estas. Ahora ya no ponen inyecciones. Como los fulanos estos, que si te los encuentras por un callejón oscuro de noche, pues a ver, risas no dan, ¿sabes? Bueno, el propio Niklas Sandin de Dark Tranquility recomienda este trabajo, pues se nos dice ser muy fiel a ese sonido de finales 90s y primeros 2000 de la capital sueca, tanto en términos de composición como de producción, que en esta ocasión corre a cargo del gurú Fredrik Nostrom, que ya ha trabajado con pioneros del género como los propios Tranquility o con In Flames o That Gaze. El caso es que The Final Hours es el título de un disco que suena nostálgico y fresco a la vez, elevando sonido de Göteborg a un nuevo nivel. De dicho trabajo, nos quedaremos con un tema como Nightfall, con el que conoceremos la valía de estos suecos que responden al nombre de Thermality. Yeah. Miedo. Digo yo, esto es un callejón oscuro. Uy. Y con la pinta de machotes que tiene. Tampoco. Hombre, en un callejón oscuro y con machotes yo me lo paso de puta madre. Sí. Thermality, así se llaman estos suecos. The Final Hours es el título de su nuevo trabajo. Y en él, bueno, pues venían temas como el que os hemos ofrecido llamado Nightfall. Bueno. Seguimos por el norte del viejo continente y lo hacemos para conocer el nuevo trabajo de una banda veterana. ¿Cuánto de norte? ¿Hasta dar la vuelta o...? Hasta antes de llegar a los terrenos de Putin. Ah. Seguimos en Suecia, vamos. Nos vamos a conocer el nuevo trabajo de una banda veterana igualmente oscura, pero dentro del metal gótico. Con unas composiciones nuevas que poseen una cadencia propia del doom más... desesperante. Bueno, he dicho nueva, la banda no es nueva, ¿eh? La banda es veterana ya de cojones, ¿eh? Pero bueno, nuevo es el trabajo. Estamos ante un trabajo titulado Netherworlds, con el que experimentarás atmósferas escalofriantes y melodías apasionantes. Todo ello mientras viajas a las profundidades de lo desconocido. Un álbum que pondrá Black Lodge Records en las tiendas el próximo 28 de junio. Y es un compendio de 10 temas con un encanto siniestro e hipnótico, como es el caso de este tema titulado Lusus Naturae, con el que te invitamos a abrazar la oscuridad de los suecos Stillborn. ¿Te has visto alguna vez un sueco al sol? Muy oscuro, tampoco es que... Sí, suelen llevar sandalias y calcetines. Wonderful. Bueno, pues ahí tenemos dos veteranos, Stillborn, que regresaron hace unos añitos y han sacado dos trabajos. Este último se titula Netherworlds, vio la luz el pasado, bueno, verá la luz el próximo 28 de junio, eso la semana que viene. Y no, como bien he dicho, si son oscuros, gótico, verá la oscuridad, no la luz. La oscuridad, claro. Es verdad, pues, y se puede quemar, claro, sí, que sí, se puede quemar como el Drácula. Si ven la luz, se les acabó el negocio. Claro. Se tendrán que poner velas en el inodoro para hacer una película como la de Jaimito. Pues si cago de noche, cago de noche. Sí. Es que me ha venido a la mente el chiste. Cuando has hecho velas en el inodoro y ¡pum! Es que... Chicago de noche, sí. Ay. Los chistes de las 3:30 de la tarde, señores y señores. Lucius naturae. Venga, queda un árbol de testículos. A ver si alguien lo sabe. Una sombra no. De cojones. Bueno, vamos a dejar la oscuridad al lado porque no la tomáis nada en serio, la oscuridad. No os tomáis nada en serio la oscuridad, así que vamos a dar un poco de luz al programa. Sí, por la luz que lo tenéis aquí a oscuras demasiado rato. Pues vamos. Lo vamos a hacer, vamos a darle una chispina de luz al programa con, bueno, como la que emana la británica Chesskane, que no para. Tras una aparición en la televisión brasileña, la vocalista ha visto cómo subían sus visionados en YouTube en cientos de miles, la fulana. Algo que le ha dado alas para seguir en el candelero. Y tras su debut, que estuvo producido y compuesto en gran parte por Danny Rexon, vocalista de los suecos Crazy Licks, pues era solo cuestión de tiempo que realizaran un temita juntos como dueto. Y ese tema al fin ha llegado. El pasado 3 de junio y de la mano del sello italiano Frontiers Music ponía en circulación de forma digital esa colaboración titulada Don't Cry Wolf. Una power ballad maravillosa. No llores, lobito. No llores. Una power ballad maravillosa donde brillan las voces de Danny Rexon y Chesskane. Y suena, ya verás, así de bien. Ya verás. Don't cry, wolf. Don't shout and down. Just talk is cheap. And it goes around. Don't cry, wolf. El pasado 7 de junio, también con la escudería italiana de Frontier, se ponía a la venta el nuevo trabajo de Isabel Overswin, conocida por su nombre abreviado de Isa. Y era de recibo que pusiéramos un tema de este maravilloso Another World que acabamos de ofrecer. Estamos ante un trabajo muy cercano a la OR, pero que posee algún guiño mucho más jarroquero, como este Armand Dangerous, que acabáis de escuchar, que es el tema que abre el disco y del que la propia Isa describe como un tema duro, rockero y sexy, ¿eh? Sobre todo sexy, a tope. Ocho nada menos son los temas ya, los trabajos ya grabados y publicados por esta jovencita noruega. Desde luego eso es lo que más mérito tiene. Porque... jovencita de 40 primaveras, ¿eh? ¿Recuerda? Anna the World. Para mí jovencita, vamos. A otros a lo mejor será una abuela, pero para mí jovencita. A mí me saca años y es jovencita igual. Anna the World es el título del nuevo trabajo de la nórdica Isa. Y bueno, volvemos al sello nórdico. Hostia, llevamos un programa de pero si no hemos salido de Escandinavia, ¿cómo? No salido, quitando a los brasileños eso. Sí, ya... quitando, seguro que estaban de gira por ahí. Y a los de Orihuela. Y los de Orihuela porque te los he traído yo, que si no. Los has traído tú, macho. Llevamos un programa. Que en Orihuela también hace frío, ¿cuándo eso? No. La Cheskane esta, que es británica. Bueno, la Cheskane es británica. Se ha echado un compañero de cantante que es un sueco también. Pero si es lo que venimos hablando las últimas décadas. Si quisiéramos hacer un programa solamente alemanes, si quisiéramos hacer todos programas en el Asalto Matar Radio Rock, todos los programas haciendo las canciones con temas de Escandinavia, o sea, y llenaríamos todos. Y sobraría temas, seguro, sí, que se nos quedaba alguno del tintero. Sí, señor. De hecho, que sepas que no miro que realmente que sean, pues, coincide, luego me pongo a... Es normal, curran mucho, tienen capacidad, tienen buenos estudios, tienen buena promoción, pues normal que sean. Bueno, temas, pues es que claro. Joder. A ver, luego ¿qué pasa? Pues que pones la canción seguida de la Cheskane y la Isa y parece que no se haya acabado la canción. Que luego se parecen todas mucho, lógicamente, pero porque hay muchos tocando, pero en fin. Parece una canción de 8 minutos, sí, y no, sí, señores, era una de 4 minutos y medio y otra de 3 y pico. Bueno, volvemos al sello nórdico de Black Lodge Records, pues no quiero dejar pasar un trabajo de una banda que me sorprendió muy gratamente con su álbum debut de hace un par de años. Un trabajo que les ha llevado a meter la cabeza en todos los grandes festivales de su Suecia natal, así como ser programados frecuentemente en las grandes emisoras de radio del país. ¡Amén! Igualito que aquí, sí señor. Amén de meter 2 temas en el programa de televisión Music Happen, que es un programa benéfico realizado por diversas emisoras de radio y que tienen gran repercusión en Suecia. Estamos ante el segundo trabajo de estudio de la banda. Se titula Enor Kampavarsiva. Estaba esperándolo, a ver cómo lo hice. Y aquí viene el ictus. Bueno, pues, hombre, este más o menos eso se pronuncia bien. Enor Kampavarsiva. Bueno, por lo menos se lee bien. Pronunciar no sé si. Imagino que no. No cuesta con el inglés. Pues eso. Que se traduce como un huracán de nuestra parte. Al igual que el título del álbum, todos los temas están interpretados en su lengua natal. Y la verdad es que el sueco, pues para mí, me tiene una sonoridad muy chula, esto del hard rock. Desde luego, esta es la nota curiosa de la banda, porque todos cantan en inglés. Sí, sí. A mí me mola más que el alemán, ¿eh? No es tan tosco, es... Me mola, perdona que te diga, el alemán mola con los rasta y punto. A mí no me gusta. Los demás no mola ni uno. A mí es que el alemán no me mola, tío. A ver. Bueno, pues tal y como lo vais a poder comprobar, que queda muy chulo el sueco en... De hecho, ya no es la primera vez que ponemos bandas que cantan en sueco. No. Hay otras que te pueden sonar a sueco, pero no realmente no cantan como tal. Hay otras que se hacen el sueco también. A ver. Estos son suecos y cantan en sueco, no se hacen el sueco, y lo van a nos lo demuestran en temas como este titulado Smaland, que viene a decir tierra pequeña, y ese es el tema que os vamos a dejar. Hombre, para pues conocer. Eso se parece bastante al inglés, Smaland. Sí, Smaland, sí, claro. Smaland, sí. Todo junto, sí. Para conocer lo nuevo de estos tipos llamados Storm. Luego llegan los franceses y dicen le petit, te ha tomado por la mierda, gabacho. Franchute. We'll be right back. Florida's breeze. Mezzola succom in pace, l'onas che controlla zimi, l'onu onde se la stanza, til boca til de io come. ¿Cómo suena, eh? ¿Qué rollazo tienen los suecos? Esto sí que es la canción del verano, no lo de antes. No lo de antes, ¿verdad? Hola. Smoland. Claro. Oye, que mola mucho. Que a mí me moló muchísimo su álbum debut. Y me gusta muchísimo también este trabajo llamado Enorcan Pavarsida. O Pavarsida, Pavarsida, para el cáncer, para todo va bien esta canción. Para habernos matado. No, no, coincido, muy guapa la canción. Muy guapa la canción. Muy bien. Sí, señor. Son suecos, se llaman Storm. Y allá en Suecia. Strom. Que seguro que es tormenta. Sí. Pues seguramente. No te voy a decir que no, ¿eh? Como decía el anuncio, abuelo, ¿has visto a Lini Strom? Bueno, digamos, vamos a hacer una breve incursión a los sonidos más alternativos. Bueno, Bufete Moriano me ha pedido algo por vía WhatsApp, me ha pedido un temita. Pereza. Veremos si se lo pongo. Pereza, la perecica. Vamos a hacer una breve incursión a los sonidos más alternativos y para ello tenemos el nuevo single de la actual sensación del rock en un país como Eslovenia. Una nueva banda que te gustará si empatizas con grandes nombres como los norteamericanos de Papa Roach o otros más durillos como Five Finger de Punch. Tortaza mano abierta. La banda en cuestión posee el curioso nombre de X-School 8 y un 8, ¿vale? Pues suena bastante bien, X-School 8. Y debutó hace 3 años con un sencillo que revolucionó al rockerío de su país, metiéndose en el top 20 de las listas del Billboard de allí. Billboard de Eslovenia. Luego te haces una gira por Sonia y te forras. Luego publicaron un EP que trata sobre las experiencias de encierros, depresión, ansiedad, ira y el proceso de encontrar la fuerza para hacerlo. Sobrevivir y encontrarse uno mismo. Ahora nos dejan un nuevo sencillo. Ha probado abrir la ventana. Yo es lo que suelo hacer. Yo tengo... O que le pongan memes de estos de Paulo Coelho. A ver, sí. Que los que hablan de estos problemas son ellos. Yo no tengo ningún problema de este tipo, para nada. Tengo un problema, problema sexual, me gusta la televisión. Ese es su problema, ¿no? Ahora nos dejan un nuevo sencillo que lleva el título de Watch Me Bleed, una canción inspiradora para todos los que en alguna vez se sintieron inútiles, ofreciéndoles su mensaje de resiliencia, como diciéndoles, a ver, joder, que no pasa nada, que eso de ser inútil está de moda. Mira, mírame sangrar, eso lo hacía Jesús, ¿no? Mírame sí, sangrar. Mira cómo sangro, mira cómo sangro. ¿Queréis verbenas? ¿Qué queréis? ¿Os toco palmas? Y esto, bueno, y este tema es el que os vamos a dejar de la mano de estos eslovenos que, como bien os hemos dicho, se llaman Exculate. Solo tú y yo sabíamos que alcanzarían el número uno en Eslovenia Top Ten. Bueno, ya lo teníamos, estos fulanos llamados Exculate. Pues es que basta que me lo diga. Dice que sí. Para que les salga más. Dice, claro, dice aquí pequeño la esencia del mal, que como me maqueta todos los programas para la web, que está aprendiendo un curso De corrector de estilo. De corrector de estilo. Sí. Yo me puedo ir a cualquier editorial yo a que me pasen un libro para maquetar, que voy bien entrenado. Menos mal que sé lo que quieres decir, porque leyéndolo es a veces un poco complicado. Bueno, Bufete Moriano vía WhatsApp me pide un temita de Saxon de su último disco, al que no me puedo negar. No sé si he llegado a poner alguna vez. Que también nos acaba de llamar Javier Alonso pidiéndonos algo de Lunes, pero se lo dejamos para el Lunes que viene. Para el Lunes que viene. A partir del Lunes que viene. A partir del Lunes que viene lo escucharás. De hecho, mira, igual lo usamos hasta para abrir. Venga. Así que Javi, don Javier Alonso, estése usted atento a primera hora, porque lo usaremos para abrir. Para abrir. Tenía ya preparado toda la chuleta, me faltaba el tema de inicio. Digo, voy, ya está. Ya venga, está. Tú me las apañas. Se lo acaba de solucionar. Sí, señor. Venga. Bufete Moriano, que me pide algo del nuevo trabajo de Saxon llamado Hellfire and Damnation. Era uno de los temas que, de los dos temas que venían del último disco en el setlist que tocaron en esta gira por la piel de toro. Ah, solo dos temas. Del disco nuevo solo tocaron dos, sí. No les convence mucho, se conoce. No es que les convenzca mucho, es que tenían poco tiempo, y solo 50 minutos. Y no se las habían aprendido todas. Y la gente, ya sabes que a estas gente les exigen. Sí. Les exigen. Ahí tienes medio tiempo. Y además con el cartel que nos has relatado que había, o sea. La gente que acudía al concierto era de... A mí me pones las buenas. las buenas. El Princess of the Night. A la Helen te quería escuchar el Princess of the Night. Y le pusieron el Princess. Oye, y le pusieron por el curiosidad, ¿no harían la versión del Ride Like the Wind? No, no la hicieron. Vale. De hecho, es un tema que hace muchísimos años que no tocan en directo. Claro, no, que no lo sé. Yo la última vez que lo vi fue en Guernica. O sea, no te digo más. Hace muchas giras que no tocan ese tema. Era una versión de Christopher Cross, si no me equivoco, sí. ¿No? Vale. Pues aquí el Bufete me pide nada más y nada menos que Madame Guillotine, que es, para mí es uno de los mejores o el mejor tema de este álbum. Y lo va a poner al mero desde su portátil, así que sube la pista, Casimoto, que allá va. Esto es un temazo, lo cojas por donde lo cojas. Qué grandes son The Fucking Saxon. Si es la guillotina, no lo cojas por el filo. No. ni por el cuello. They call me the Jeff. Madre, qué grande. Impresionante este tema, ¿eh? Madame Guillotin nos lo pedía nuestro amigo Marco Moriano. No hemos podido negarnos, tío. Es probablemente mi tema favorito de este nuevo disco. Poder, sí, lo que no has querido. Por poder. No me jodas. No he querido negarme. Tú tienes el botón del play, o sea. Tú tienes el botón del power. No claro. He podido negar. Cuando me piden. Bueno, también podría decir lo mismo con Luznes, que también me mola mucho, pero claro, no vamos de tiempo ya, ¿eh? De hecho, ya son las 4 de la tarde. Así me das tiempo para prepararme una cosita para la semana que viene. Venga, pues. Así cerramos bien. Que tengo una banda coreana. Oh. Una female band coreana. Female Frontiers. Bueno, vamos a afrontar la última pieza del programa. Previa al clásico, lógicamente, no te malteres, Javier. Javier Retro, no te malteres, que esto no es lo último. Casi se sube encima la mesa. Ese don es para ti siempre. Afrontamos la última pieza del programa, ritmo de heavy metal más trepidante y auténtico. Una banda que se formó hace 5 años, publicó varios singles hasta que en 2022 publicaron su primer larga duración. Ahora regresan con un nuevo sencillo con el que nos anuncian un futuro EP que verá la luz en 2025 ya. Estamos ante un tema que posee unas dobles guitarras muy afiladas a cargo de Anthony Lerado y Christopher Puglia, un vocalista con unos falsetes de otro mundo llamado Nick Wilkes, que además hace cargo del bajo, y la banda la completa el batería George Denilicolis. Joder, qué nombrecitos. Este nuevo single. Pero son un poco de todo, ¿no? Italia, Grecia, sí, Inglaterra. Bueno, ¿no? Pero realmente están afincados en Australia. Te cagas, ahora sí que me encaja. Ahora sí que me encaja. Este nuevo single se titula Turbo Shark, una auténtica demostración de speed metal a cargo de los australianos Livewire. Bueno, pues que tenemos el tema aquí, este, el singlecito este, que parece ser que tenía 2 minutos de vacío. O que tendrá, o será uno de estos temas que viene al final el... alguna chorrada, no sé, adelántala si quieres, a ver si la parte final suena algo, pues, pero vamos. No, dice, pues si sobra 2 minutos, pues no tiene pinta. Ya no. Me parecía a mí raro, digo, una canción de speed metal que dure 6 minutos y medio. No, verdad. Digo, me parece a mí, a ver, que... Pues eso, Turbo Shark, que era el tema que has escuchado, es el nuevo single de estos australianos llamados Livewire. Bonita la portada, ¿verdad? Que estaba es diciendo... Es un Street Shark. Street Shark, es sí. Eso es un... tiburón callejero. Sí, es una serie de dibujos que de mis infancias. Es la de esa, Turbo Shark. Es un tiburón con muñequeras y que echa rayos láser por los ojos. Claro. Joder, macho. Qué tío, qué... Ey, que pega. En plan, no, hombre, esto macarra. Se parece al tiburón este del Escuadrón Suicida. Agua chis. Se parece, sí. Se parece al tiburón del Escuadrón Suicida. El ese que se comía la peña, ¿no? Sí, sí. Que no te comas chajemito. Que es tu colega. Vale. Vamos a ir ahora sí con el clásico Javi. ¡Javi! ¡Javi Retro! Javi, Javi, que se estaba poniendo nervioso. No jodas, estás nerviosa ya. Sí, como la... 2 semanas sin aquí, sin apariciones. Estaba tan nervioso que parecía que había 2 Javieres. Joder. Sí. como cuando se acababa Bricomanía y no ha salido que trasplanta los geranios, ¿eh? O sea, es que estás ahí, que dices, ¿dónde están coletas? ¿Qué nos traes hoy, Javi? Bueno... Hoy traigo un 22 de junio de 1992. Eso traes el 22, nos traes la fecha. La fecha. Vale. Y algo más. Ah, vale. Cuidado. Black Sabbath. Black Sabbath. Ah, Black Sabbath, sí señor, qué grande. ¿Qué me suenan a mí grandes esos muchachos? Entre los grandes. ¿Me quieres sonar a mí? Fueron muchachos en su día, sí. Fueron hace mucho, mucho cuando tiempo. Cuando les versionaron los a alemanes. A long time ago. Dime, Javi, venga. Bueno, pues eso, que el 22 de junio de 1992 se publicaba el álbum The Humanizer. The Humanizer, sí señor. El 16º y primer disco de estudio de Black Sabbath con Roy James Dio y Billy Appis en más de una década. En más de una década, sí, porque ya estuvieron juntos, sí, en el Mob Rules. Me parece que en este disco lo grabaron el mismo equipo que grabaron el... El Mob Rules. Sí. Que por cierto regresó Jesse Butler, el bajista, sí, que era el bajista original, ya. Que se fue y regresó para este disco también. Sí, sí, y se juntó, pues bueno, una formación épica. Macho, si viene Ronnie Boy. Si bien no es la formación original, ya. Sí que es una de las formaciones más clásicas que tuvo Black Sabbath. Reconocibles, claro. Sí, sí. ¿Qué más nos puedes contar? Bueno, también estuvo Cozy Powell en la batería, pero lo sustituyó luego. Empezó a grabarlo, pero luego se fue. Sí. Y entró Vinny Appis. Le dieron una cozy. Una cozy. Una cozy. Le dieron una cozy. Una cof. A Cozy Powell. Pues fue una pena, ¿eh? Para mí eran mis baterías favoritos. Fue una pena que muriera ese hombre. Corren por ahí grabaciones piratas. Sí, bootlegs de eso, sí. ¿Dónde están las pistas de batería de Cozy Powell? Sí. Que también hicieron lo propio con el The Eternal Idol, con las pistas que grabó Ray Gillen, que se fue y terminó entrando Tony Martin. Sí. Tienen el disco grabado 2 veces. Sí. El que conocemos todos y luego uno que no se llegó a publicar nunca en versión demos con la voz de Ray Gillen. Pues bueno, pues aquí pasó lo mismo. Lo que pasa que Cozy Powell no llegó a grabar todo el disco. Ya. Sino llegó a grabar unas cuantas pistas y tal. Exactamente. Luego lo sustituyó Carmina. Vinny Appis. Te confundo con el otro Appis. Que no son los mismos. Es que mientras no te confundas con el foie gras, todo va bien. Salieron todos de la misma fábrica de tomate y foie gras, sí. Dime, más cosas. ¿Qué más tenemos que saber de...? Pues esta formación se reunió otra vez en el 2006 y grabó 3 temas para el álbum de Black Sabbath de New Years. Exactamente. Sí, señor. Sí. Ya con el nombre de Heaven and Hell. Sí. Correcto. Y bueno, es decir, que también este álbum, estamos ante un álbum que tenía letras que tratan del mal, de la tecnología y el individualismo, todo el mal que podía hacer. Y que ya ha hecho. Y estamos hablando de un álbum... Y ha hecho. Estamos hablando de un álbum del 95, o sea que mira, si sí, ya sí. veían... Si lo veían venir. Si lo veían venir, sí señor. Pues bueno, en uno de los trabajos... Yo considero más de los más oscuros y pesados de la banda. Ese disco es, como bien has dicho, Javi, de Humanizer. Y aunque su single principal fue TV Crimes, que fue el del que se hizo el videoclip, que sí. sonó por todos los lados, nosotros nos vamos a quedar con un tema igualmente rápido y potente como es Time Machine, que a mí me mola mucho, que nos vale como clásico de la semana y que va a poner el armero desde su portátil. Así que ahí vamos, esta vez acuñado por los... clásicos, los grandes, los enormes Black Sabbath. Así que ahí va el clásico de la semana, Time Machine, de la mano de Black Sabbath. We'll be right back. Bueno, chavalotes, pues el tiempo se acaba. Nosotros nos despedimos. Será hasta la semana que viene que realizaremos... Último programa. El último programa ya de la temporada. De la temporada. ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Se ha caído medio mundo aquí dentro del estudio Radio Mae. Nosotros nos despedimos. Será hasta dentro de 7 días, chavalotes. Mientras tanto... Me sean malos, que es más divertido. Y desearles a todos una larga vida. ¡Ah!